Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Lanza licitación para contratación de dos sicarios. Misión MPP. Misión proteger al presidente. Un solo acto, un solo movimiento, en dos lugares a la vez. Comienza la cuenta regresiva, un día que todas las madres se merecen. El que se fue a Sevilla, perdió la silla. A llorar al cuartito. Todo esto y mucho más en instantes, amigos, aquí en Monóculo, solucionando problemas técnicos, fallas de último momento. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. A ver si me acerco, me escucho mejor. Sí. Pero me escucho de todas maneras. De todas formas, sí. Suponemos que ustedes también están escuchando. Hola a toda la gente. Saludamos a toda la gente. Todos los que están atrás de la ventana, también un saludo muy grande desde acá. Que son muchos más, además. Son muchos más, desde luego. Y mejores. No sabemos si está saliendo como corresponde la emisión. Les decimos a quienes están en la sala de chat que reporten la salida. Nosotros, yo, como no me escucho, no tengo ni idea. ¿Vos no te estás escuchando ahí en este mismo momento? A ver si bajamos un poco toda la música de ambiente, ahí me puedo escuchar un poco más. Ahí me escucho mejor, ahí cómo se escucha usted. Yo me escucho bien. Ahí está. Yo tengo muy buen oído también, Flavio. Eso hace que yo, claro, a veces me escuche, aunque no esté hablando. Es verdad, es claro, porque uno puede escuchar hasta los propios pensamientos. Totalmente. Aparentemente está todo funcionando como corresponde, que es con alto grado de improvisación. Estuvimos chequeando desde la tarde y no había pasado nada, pero al largar 10 minutos antes del comienzo de la emisión se descuajeringa algo, pero bueno, ahora ya estamos y está todo perfecto, estamos saliendo como corresponde. Hay gente que le está escribiendo ahí, Carlos, pero no sé qué dice. Suponemos que está todo bien. De todas maneras, acá, mire, Chimbo reporta un saludo de paso a la gente que está. Ahora no, ahora sí. Le decimos a Chimbo de todas formas que la mejor forma, la mejor opción para escuchar en forma correcta no es a través de la página de inicio de Monóculo, sino desde la página de inicio. Cliquear en alguno de los reproductores que aparecen en el ángulo superior izquierdo y de esa forma va a escuchar mejor. Lo que sí temo, que no sean las fotos nuestras, ¿no? Claro, lo que sí temo es que se provoque alguna confusión de sonidos al salir por los dos lados, pero bueno, vamos a ver cómo resolvemos eso. No habíamos pensado en esa iniciativa, en ese problema que se suscita. Pero vio que Fiasco dice que se escucha, por ejemplo. Fiasco, yo no sé, Fiasco, cómo escucha, si está escuchando a través de Winamp y de alguna forma, no, y si nos está viendo o si solamente está escuchando. Esa es la gran pregunta. Fiasco, esperamos una respuesta, pero si está escuchando por Winamp va a demorar un minuto más o menos en respondernos. Descuajeringada, pero por favor, son términos. Dice Chimbo que descuajeringada es un término obsoleto, un término prácticamente anacrónico, no sabemos para qué. Capaz que es una joven de 60 años, Chimbo, y le parece un modismo ya pasado de moda, pero quienes rondamos los 90 años en la comunicación. Es la jerga juvenil. Es la jerga de allá por los jóvenes. Cuando nosotros íbamos al London París a ver a Alberto Castillos en el Palacio Salvo, ¿cómo decíamos? Siempre decíamos, ¿cómo se descuajeringa este hombre cuando canta tango? Y claro, y yo le decía, en el London París siempre también, que qué descuajeringada que tienen toda la mercadería. Todo un descuajeringue bárbaro. Es un descuajeringue bárbaro. Aparte de términos que son clásicos. Era un despiporre. Era un despiporre. Pero de último uno siempre se iba a pipí cucú. De todas maneras. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y aparte hay cosas que son clásicos. Exacto, que no deben de perder la vigencia. Amigos, como decíamos, un poco accidentado el comienzo. Pero bueno, ya estamos aquí. Pero tenemos, en hora, que es lo más importante. Exactamente, apenas 35 minutos después de la hora pautada ya estuvo todo arreglado y estamos saliendo para el mundo en una edición maravillosa, sin lugar a dudas. Post aniversario, exactamente, porque bueno, el otro día nosotros comentábamos con Warren y bueno, es bueno que sea usted que lo diga frente a la gente, el hecho de que usted es una persona muy sensible. Es verdad. Y que verdad. Ante un aniversario de esta magnitud se sintió un poco cohibido y se refugió en las lágrimas, en el llanto, en la emoción. ¿Es eso así o fue una, no sé, una idea nuestra? No, es tal cual. Cuando... Porque sabe que las cosas, a mí me pasa que se van generando los programas, se van sumando uno tras otro. Y claro, uno no lleva, yo no llevo la cuenta. Usted, Flavio, que se encarga de toda la edición y subirlo a la página para que después esté al alcance de cualquier persona que lo quiera bajar. Cualquier mortal. Además, uno de los programas más bajados, el del aniversario, le comento. ¿Ah, sí? Que porque quedó ahí adelante en la página y así la gente tiene, como tiene acostumbra, a tener pereza. ¿O será porque yo no vine, Flavio? Y no, diría, no sé. Vamos a pensar que es porque está al inicio de la página. Porque nadie sabe. No sabía, ¿no? Nadie claro. Lo sabe. Sí, está bien. El tema es que, bueno, yo cuando usted me comunicó el domingo próximo pasado, que se iba, que estábamos ya en el centenar de programas, yo ahí ya un poco ahí me emocioné. Yo lo vi que llamó, salió, es más. Y yo tengo el asma nervioso, Flavio. Y ya ahí me tuve que encajar como tres chucuchucu esos de para más o menos restablecer la respiración. Y el día del centenario me fue imposible parar de... Quería hablar normalmente con cualquiera, quería hablar con mis chiquititos, quería hablar con mi compañera de toda la vida, Y no me salían las palabras, no me salían las palabras. ¿Por qué llorás, papá? Me decían. ¿Qué pasa, Mario? Y yo le decía, no se preocupen porque es un llanto de alegría. Y me largaba de nuevo el cuajo. Exacto. Y entonces era un maremoto, pero bueno, igual de todas maneras, estoy más o menos al tanto de lo que ocurrió. Y sí, ¿y ahora qué? ¿Y qué responsabilidad, Flavio? Hacer el programa 101. Exactamente, un verdadero desafío con una agenda en el panorama noticioso menguada. No creo, pasa que no pasan cosas, Flavio. Pasan afuera, que a nadie le importa. Claro, acá en el país últimamente, ya de un tiempo a esta parte, está pasando, pero no mucho, está pasando poco y los temas se exprimen de una manera por parte del periodismo común. Exacto. No el periodismo de élite. No. Que somos nosotros. Exactamente. En la comunidad periodística, realmente los temas se exprimen hasta el hartazgo. Y nosotros no estamos de acuerdo con ninguna de esas cosas. Porque además se exprimen, pero no se analiza. Porque hoy, hablando de exprimir también, vamos a volver con un tema que lamentablemente parece que pasó sin pena ni gloria. Se habló de algo que nosotros comentábamos, de la gravedad de los sucesos en San Javier, la persona que amenazó la vida de nuestro presidente. Qué sinvergüenza. Un auténtico sinvergüenza. Monstruo. Y estamos diciendo una palabra muy fuerte. Sí, pero es así. A veces hay que decirlo. Para matar a un presidente no hay que tener vergüenza, Flavio. A eso me refiero con el término sinvergüenza en su acepción más literaria. Exacto. Falto de vergüenza. Dícese de la persona que carece de aquel sentimiento relacionado con la vergüenza. Exacto, una Wikipedia. El Petit García Ilustrado. Ahí está. Bueno, esa noticia no quedó del todo analizada, se habló, pero creo que amerita un poco más de razonamiento. También tenemos un tema que nos toca de cerca, como es la constitucionalidad o no o inconstitucionalidad de un impuesto que algunos nos vimos favorecidos con la absolución de esto y otros a llorar al cuartito. Se perjudicaron. Exactamente. Sí. Y después el análisis de lo que fue un acto sobre el 1 de mayo en dos puntos estratégicos. Un solo movimiento, un solo acto, pero en dos lados. Eso es un poco los temas que vamos a tocar así a lo pampa. Sí, totalmente. Y por otro lado, y acá va a haber que detenerse un poco, el momento que se viene el próximo domingo, que es el Día de la Madre. Y Monóculo, como corresponde, no puede estar ajeno a esta celebración. Vamos a escuchar un poco de música. Carlos, usted dispare cuando se le ocurra. ¿Música en inglés vamos a escuchar? Vamos a escuchar música en inglés. Bueno, mire usted. Continuamos, amigos, en Monóculo. Recién se comunicaba a Warren y lo va a volver a hacer dentro de instantes si todo sale como esperamos. Flavio, dígame una cosa. Esto que estábamos escuchando, que usted me dijo que era en inglés, ¿esto es una tribu Zulu lo que estaban gritando? Realmente sí. Ahí vemos que hubo una pequeña confusión. Es algo de... Cuando le dije... De Europa del Este. Realmente, ¿ah, sí? Sí. Sí. ¿De Europa del Este? Para ser más precisos, no me acuerdo exactamente. ¿Etiopía, por ahí? Yo qué sé. Vamos a ver. Bueno, ahora sí tenemos a Warren. On the Rocks. Exactamente. Buenas noches, Warren. ¿Cómo está? Un poquito más de volumen. Ahora sí lo escuchamos. ¿Usted nos escucha bien? Los escucho espectacular, como siempre. Bueno. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? ¿Estuvo por Brasil? Sí, estuve, siempre estoy por diferentes lugares. Bueno, me alegro. Se le pegan los acentos. Me alegro porque me gusta constatar de que en el equipo somos varios los viajeros. Y totalmente, Warren. ¿De dónde está comunicándose, Warren? Porque realmente tuve ahí un problema con el aparato móvil. Claro, no. En este momento estoy en la República Oriental del Uruguay. Uh-huh. Pero estuve festejando, como corresponde de festejar, el primero de mayo, en la República Argentina, cuyo movimiento sindical está enaltecido como uno de los más meritorios y en el cual jamás hubo ninguna sombra de corrupción sobre ninguno de sus integrantes, que es muy importante. Para nada. No se ha detectado hasta el día de hoy. Jamás. Y aparte un sindicato muy unido, Warren. Muy unido, y además muy unida las reivindicaciones a lo que le conviene en cada momento. Exactamente. Y eso habla del dinamismo de un para no quedarse en los viejos discursos anquilosados de viejos sindicalistas, que lamentablemente muchas veces en nuestro país tenemos que ver con reivindicaciones que yo diría que a esta altura habría que hacer un borrón y cuenta nueva, como es eso de aumento de salario. Por favor, nunca estuvimos mejor acá. No, yo sabe lo que pienso. Vamos a decir, cualquier persona que sea un empleado. Sí. Un empleado va a trabajar todo el mes. Sí. Llega a fin de mes y le pagan otra vez. Es verdad. Bueno, durante todo ese mes esa persona sobrevivió, de alguna manera se vistió, tomó algún transporte o se transportó por bicicleta o anda en auto o lo que sea. Comió, sus hijos comieron y fueron a la escuela vestidos convenientemente. Digo, como que, ¿para qué necesita más plata? Claro. ¿Qué quiere hacer? No, ese es el problema cuando encuentran a un gobierno débil y empiezan a dar, y después vemos el auge de los vicios. Sí, justamente. Sí. Los vicios, qué tema, ¿eh? Qué tema, ese da para analizar horas y horas. Sí, yo hoy quería centrarme en un par de cositas nomás, un par de observaciones. Adelante. Y una incluso roza el tema de los vicios, pero con... como para que pensarlo un poco. Pero, mire, ¿sabe que aproveché la ida a Buenos Aires? Ajá. Y me tiré hasta Mar del Plata porque es considerada por mucha gente como el lugar de más interés turístico atlántico argentino. Ajá. Y realmente de Argentina es lo que hay para ver. Bueno, ¿usted la conoce? Sí, es preciosa. ¿Te gusta? No, obviamente me gusta mucho más cualquier balneario uruguayo, pero para el formato argentino está bien. Bueno, sí, puede ser que ellos se conformen con ese tipo de cosas. Aunque puede ser también, y yo realmente lo veo de esta manera, que el tremendo flujo de argentinos que tenemos todos los años desde Punta del Este se debe a que realmente es un lugar espantoso. Porque está lleno. En estándares internacionales, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente, sí. No, claro, a nivel internacional es espantoso. Yo digo a nivel local. Sí, lo que tienen ellos, para pelearla. Sí, digamos, sí, como un campeonatito de barrio. Exacto. Calificaría para el interbarrio. Es un fútbol 5 frente a una selección celeste, por ejemplo. Ahí está. Bueno, pero sabes que deambulando por ahí, porque no había mucho que hacer, la playa es asquerosa, con una arena... Rocas son, Warren, eso no es arena, eso son rocas. Sí, es algo inmundo y lleno de unos comercios que venden una cosa que se llama cornalito, que no sé qué es, y como no sé qué es, no como. Lógico. Bien que hizo. Más bien. Pero me dediqué a ver una pieza escultórica. Ajá. De singular interés. A ver. Que es el lobo marino. Mire usted. Que donde todos van los argentinos y se sacan fotos. Ay, Dios mío. Y sabe qué, pero mire qué interesante. Son graciosos. Son realmente una raza, son como los yo qué sé, digamos. Son como niños. Son como niños que no crecen nunca. Son noveleros. Son unos Peter Pan. Exacto. Es la raza de los Peter Pan. Bueno, ellos estaban, se sacaban fotos, pero yo pensaba, mirando con detención, tratando de ir un poco más allá del mero hecho de ver a los payasos estos fotografiándose. Y hay un tema en Argentina que no lo ha podido zanjar jamás. Uh-huh. Y es, así como Francia tiene a Rodin, y a nosotros tenemos a Zorrilla de San Martín, y a este otro muchacho de la carreta, que un gran muchacho que no me sale el nombre ahora. Beloni. Grandes escultores que supieron llevar el arte de la escultoria a alturas milenaria, transformando con sus manos obras que están llamadas a ser maravillas modernas. Totalmente. Argentina no tiene. Es verdad. ¿Qué escultor famoso tiene Argentina? Nadie. Así es, los campeonatos mundiales. ¿Hay alguien que pueda presentarse? Sí, porque fulano, mengano. Está, por ejemplo, el colombiano... Este, que Botero. A mí no me gusta, pero es muy conocido, Botero. Botero. Bueno, Botero hace sus cosas. A mí no me gusta, pero lo tienen. Es verdad. ¿Pero qué tiene Argentina? No tiene. Nada. Entonces, ¿qué hace? Van y en vez de ir con una excursión escolar a ver la diligencia, la carreta, el obelisco o lo que sea, van y le llevan a los nenes a ver... El lobo. El lobo. Bueno. Y yo qué sé, la verdad me pareció simpático porque... No, pero además es bueno detenerse que esos lobos también tienen como... totalmente fuera de la naturaleza, porque son están en un parque también, en un parque acuático, haciendo cualquier porquería como lobo, ¿no? Bueno, sí, esa es la parte triste, ¿no? Exacto, que hay el maltrato animal. Yo quiero saber todas esas organizaciones que están tanto por la defensa de los derechos de los animales, ¿por qué no se manifiestan en esos lugares, ¿no? Sí, realmente de Greenpeace no ha habido noticias. Me gustaría que cuando suelten al lobo aparezca una lancha en la piscina, claro, de Greenpeace haciendo sus manifestaciones, porque si no, exacto, si no tienen pereza para venir a molestar a un país como el nuestro, ¿por qué no se preocupan por el propio país de ellos? Claro, máxime cuando ya se ha hecho, y lo ha mostrado el cine hollywoodense, cómo se hace para que animales encerrados en un circo marino puedan acceder a la libertad. Es verdad. Y se lo he hecho en varias oportunidades. Sí, pero no, no. Es como... Es difícil, es que lleva a la risa realmente todo esto, porque si no es para llorar. Pensar que acá los lobos, si usted quiere que un niño mire un lobo marino, va a cualquier playita y tiene un lobo marino, y no esculpido, un lobo marino moribundo. El niño puede experimentar muchas sensaciones a la vez. Es mucho más enriquecedor. Indudablemente. Y por qué no decir de la maravilla que son los pingüinos, que están en la zona ahí de la venta de pescado del puerto del buceo. Qué bárbaro que están esos pingüinos. Esos pingüinos están en el mejor medio, con un sol que les da permanentemente, que, o sea, que es bueno para su vitamina. Totalmente. Es bueno para la piel. Para la piel. Para que hagan la fotosíntesis. Claro. Y con sus charquitos de agua inmunda. Realmente, gordos como cerdos, además, porque los niños uruguayos no escatiman a la hora de darle pescado. No son avaros. Y le tiran galletitas, Warren, también. Mira que le tiran y de claro, todo. Claro, porque el niño uruguayo sabe, porque es gourmet. Claro, sabe que disfruta más. El pescado solo no se come. Lógico. No, pero además hay otra cosa, digo, ese pingüino... Hola, no lo escucho. ¿Ahora me escucha? Sí, sí. Ese pingüino alimentado a galletitas también modifica el sabor de su propia carne. No lo escuché. Que ese pingüino, sí, alimentado a galletitas, el sabor de su propia carne. Ah, sí, sí, sí. Llegado el momento cuando llega un momento que, bueno, el pingüinito se tiene que... En las fiestas. Se tiene que despedir, claro. En las fiestas. Esta es una costumbre que es absolutamente uruguaya y es bastante nueva. Es verdad. Es más nueva que Halloween, pero sí, a fin de año en muchas mesas son engalanadas en vez de un pollo, un pavo o un cerdo. Por un pingüino. Un rico pingüino. Por lo general se hace el relleno. El relleno de merluza. Claro, claro, claro. Pero muy, muy, muy ilustrativa la visita al balneario argentino y la demostración de que siempre vamos a tener clientes en nuestro principal balneario, Punta del Este, porque el porteñaje no se acostumbra a esa porquería que tienen ahí en Mar del Plata, más los que no pueden ir a otro lado. Ajá. Y van las vedettes y todos esos que salen en la televisión. Pero las vedettes van a trabajar. Claro, eso van a trabajar. A juntar unos mangos. Y van a juntar unos mangos con la gilada. A curarse el hambre. Claro, es que juntan, porque lamentablemente es así, la gente que va a Mar del Plata es la gente que tiene menos dinero y son los más atorrantes, digamos, los menos estudiosos. Exacto. Pues son unos burros. Y filosóficamente ni hablemos de Mar del Plata. Los filósofos no pisan, un filósofo no le pisa Mar del Plata. Pero ni aunque lea un enema. No. Con un enema capaz que llega, ¿no? Pero depende del filósofo. Exacto. Pero un filósofo hombre no. Ah, bien. Pero tenía otro tema que lo quería liquidar hoy, porque si no va a quedar para otro programa y me voy a olvidar. Bueno, diga. Estuve en Montevideo también unos días, en el centro. Divino. Este sábado y domingo. Divino es una forma de decir, horripilante es otra. Claro. Pero a veces uno puede decir divino y horripilante y está diciendo lo mismo. Bueno, mire, yo estaba, juzgue usted, yo estaba en las cajas del supermercado Tata, de 18 de julio. ¿Qué superficie, eh? ¿Cuál de todos? ¿El de 18 y Julio Herrera? No, el mejor, el 18 entre G y Jaguarón. Claro. El mejor porque las cajeras siempre sonrientes, una atención esmerada, espectacular. Bien, bueno. Digo, estaba en la cola y siento que seguían hablando, que no entendía bien. Yo siempre trato de escuchar las conversaciones de alrededor, ¿no? Y porque claro, como un periodista, guarda. Claro, se sacan cosas interesantes. Y era en otro idioma. Y me di vuelta ahí, pongo un poco de sintonía fina, dos macacas parlando ahí. Brasileña, dice usted. Brasileña. Dos macacas, la miré, no valía ninguna, nada. Ya tocamos el tema del gran mito de la mujer brasileña en Uruguay. En la otra fila, más macaco. En la otra fila, más macaco. Era como estar en, no sé, en Libramento. Mire, usted sabe que le dio en el clavo. Buah. Era como estar en Valle. Claro. En Libramento. Ajá. En una de esas ciudades en pelota. Sí. Esas ciudades que tienen brasileros de segunda calaña. Totalmente. Porque es como. Y ya decir, Warren. Porque usted los mira y no solo no son lindos, no. Pero están mal vestidos. Claro. Porque en esas ciudades no hay moda. Claro. Acá, sí. Y Mario me puede asesorar mejor. Hay más o menos, por ejemplo, en tiendas para hombres. Se venden 5 o 6 modelos distintos y más o menos. Bajan de 3.000 prendas, Warren, exactamente los locales. Bueno, mire, ahí está. Fíjese. Estos macacos deben tener 60.000. Sí. Y no. Se viste cada cual como quiere, como si estuviera bien. Lo que pasa es que ¿quién los mira también, Warren? Porque acá usted sale a la calle y queda expuesto al público más crítico del mundo. En una ciudad como la que usted nombra, en pelotas, usted se pone... ¿A quién le importa si usted sale en chancleta o sale con un par de zapatos italianos, Warren? Sí, ahí tiene razón. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que están acá. Claro, están acá. Sí. Y acá hay un Ministerio de Turismo que tiene que regular eso. Exactamente, yo creo que esto es una medida que se tiene que superponer, primero que nada con la exigencia de un capital para ingresar al país, como lo hace en otros países, en Europa sobre todo, sí. Y Estados Unidos. Y segundo, revisarle el equipaje. Totalmente. Y ahí si ven que tiene pura porquería, se le requisa eso. Y se le exige, eso sí, hay que poner tiendas de venta de ropa para vestirlo acorde al país donde llegan. Yo creo que estamos condiciones, hay comercios de indumentaria femenina o masculina que el Estado puede licitar y poner una cabina en o dos o tres, lo que sea. Que lo ponga, que le ponga la facilidad de la zona franca. No, se le descuenta de la plata que trae. También, claro, o sea, no. El tipo tiene que traer 100.000 dólares. Para decir una cifra. Y ahora le voy a decir por qué. Para entrar al Uruguay, 100.000 dólares. Viene vestido como un macaco payaso. Bueno, ningún problema. Se viste la ropa de fuki. Le paga el Estado uruguayo 1.000 dólares. Le quedaron 99.000 dólares. Disfrute su estadía. Pim, pum, pan. Loco de la vida. El tipo sale además con ropa nueva. Y en onda, claro, cambia hasta la predisposición al verano. Es capaz de tomarse un taxi del aeropuerto, le digo más. Claro. Sí. Que es verdad. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa porque si en el aeropuerto se trata, muchos, lamentablemente, se toman uno. He visto con mucho pesar, y he escrito cartas al ministro de Turismo, al anterior, a este no, sobre ese hecho que va en contra del turismo. No puede ser que una persona que gasta un dinero para tomarse un avión, que sale lo suyo, no creo que es caro, pero sale lo suyo, después vaya caminando hasta la parada de Copsa, por decir una compañía de transporte interdepartamental, y se lo tome y se baje en Uruguay y Ejido. Claro. Eso no puede pasar. Una berretada. Yo creo que de todas formas una de las medidas que se pueden tomar así en lo inmediato es que ya no ingresen más los ómnibus, porque además afean. Sí, afean totalmente afea, y además la terminal. O sea, yo me voy a Parque del Plata, que es uno de los balnearios más maravillosos de este país. Y uno quiere que le encanta llegar. Claro, ¿por qué tengo que dar la vuelta al aeropuerto? Sí, si sí. Yo no me voy a ir en avión. No. Es algo que enlentece y no aporta absolutamente nada. Nada. Para la gente que va a Punta del Este, hay un espléndido aeropuerto en Punta del Este. ¿Es verdad? O sea, ¿para qué los ómnibus? Si yo me voy en ómnibus a Punta del Este, ¿por qué tengo que parar en el aeropuerto? No, señor, usted quiere ir a Punta del Este, tómese un avión a Punta del Este. Y llegado el caso, si un turista viene de otro lado, llega al centro, a Tres Cruces, y de ahí sí, de terminal en terminal. No, pero es más fácil. En Carrasco, seguro que hay taxis aéreos. También. Que los llevan a Punta del Este en un ratito. Es cuestión de chistar, nada más. Claro, es un poco lo peor, y esto me duele decirlo. A veces el operador privado está remiso y no brinda los servicios que se están brindando en todo el lugar del mundo porque está acostumbrado, siempre se hizo así. Así funcionó. Claro, así siempre funcionó, que se tomaban el COPSA, que se tomaban el Turil, que se tomaban el no sé qué. No, no es así. Sí, es parte de la herencia maldita, ¿no? Sí, contra la que luchamos todos los días. Exactamente. Pero déjeme terminar, que acá le digo lo último. Y dígame. Esto sí puede provocar conmoción en la audiencia. A ver. Que son más de 2.000 o 3.000 personas. En este momento sí. Tenemos el conteo minuto a minuto. El tema es este. En lo que yo pensaba era que estos macacos que vienen acá, que no son los que necesitamos, sino que nosotros necesitamos los macacos que juegan en el Conrad. Exacto. 10 millones de dólares por noche, 20 millones de dólares por noche. Es el macaco que sirve, que hay, que lo van a buscar. Sí, sí. Eso existe. Ahora, estos que vienen en los slots del Maroñas Entertainment. Sí. No nos sirven para nada. No. Y no, cambian 100 pesos moneda. Claro, pero. No, pero además quitan lugar a uruguayos. ¡Ay! Ahí quería ir yo. Discúlpeme entonces. No, pero estuvo perfecto la introducción. Porque, ¿qué pasa? Acá estamos muy acostumbrados y mal acostumbrados al decir que el juego es un vicio, que no sirve para nada, que es malo, lo han satanizado. Eso yo creo que lo interrumpo y lo saco de tema, pero sí. Hay un filósofo español que es Torrente, que lo hemos nombrado más de una vez, que justamente sí. Se refiere no al juego, pero sí a lo que se considera vicio, como la droga, y da en el clavo. No hace absolutamente nada el juego. Uno está, no le pega, no le hace daño el juego. Claro. O sea, que hasta qué punto es un vicio, ¿no? Pero yo voy más allá. Yo voy más allá. ¿Qué hay más educativo que el juego? El juego nos enseña que se gana y se pierde. Ajá. Igual que en la vida. Ajá. No hay un vamos a ver o sí, después probamos o vamos a ver qué pasa, ¿no? O salen las peritas, salen los limones, sale lo que salga. Y si no salen, no salieron, y usted perdió. Exacto. Como en la vida. Y quedó por esa. Si usted se presentó a un trabajo y se lo dieron al otro, perdió. Totalmente. Y si se lo dieron a usted, ganó, y le hace un corte de manga al otro que quedó afuera. Totalmente. Como corresponde. Lógico. Eso lo enseña el juego. Ajá. Pero eso está en contradicción con nuestro modelo, entre comillas, solidario, con el cual somos buenos con todo el mundo, le ayudamos al prójimo, sí, pagamos los impuestos. La equidad. La equidad mal entendida. Exactamente. Y yo lo que quisiera, y le estoy hablando ahora al ministro de, a la ministra, una ministra de cultura, bueno, no sé, ya hemos tenido ejemplos lamentables. Yo quiero un slot en cada escuela, un slot en cada liceo. Ajá. Yo no quiero que los, y además quiero que cuando los chiquilines jueguen a los slots, uh-huh, que no estén fumando pasta base. Claro. Bueno, y otra cosa, y que no estén arriesgándose a tener contacto con extraños, que lo, claro, puedan hacer en su propio centro de enseñanza. Claro, porque después van... Donde ahí están cuidados, bien cuidados, y están aprendiendo, obviamente. Claro. Y aparte se evita la corrupción del menor, porque si está el slot en una escuela o en un liceo, está compitiendo, digamos, jugando, aprendiendo con sus pares. Es verdad, y está, como decía hoy Flavio, protegido de los mayores que lo quieren joder, vamos a decir la palabra, sí. Está trabajando con máquinas que funcionan bien, uh-huh, porque el mantenimiento de primaria sabemos que es lo último a nivel mundial, sí, lo último bueno, digamos, ¿no? Sí. Lo último de lo último. Lo último de lo último, y además cualquier consulta tiene la maestra. Si duda si es una pera o un limón, le puede preguntar a la maestra, y no a un burro que anda por ahí, que tiene una cantina, un bar o sí, cualquier que, cosa. ¿Querés ver la perita? Claro. Y ahí ya sabemos entonces, cómo termina eso. ¿Hola? Y ahí ya sabemos cómo termina después la historia. Claro, y entonces yo creo que habría que tomar el tema este del juego un poco con pinzas, porque realmente hoy por hoy los slots están en cualquier lado. Cualquier boliche mugriento que usted ve en la periferia de Montevideo tiene unos. Tiene, y preciosos, Warren. Y que los debe seguir teniendo. Pero no la juventud no llega a esos lugares. Tenemos claro, elementos... Eso es para los jubilados. Claro. Exacto, claro. Para los mayores. Claro, porque el mayor ya sabe todo eso. Exacto, no lo van a engañar, no lo van a engañar. No le van a hacer un cuento del tío. Ahí está. Pero no está en las escuelas, no está en los liceos. Y eso creo que luego de... Creo que ahora en la discusión de la ley de enseñanza está incluido este tema. Si no está, debería. Acá Fiasco en la sala de chat justamente propone también aprovechar el espacio desaprovechado en gimnasios para poner también como centros de slot. Bueno, usted sabe que no estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque yo creo que el gimnasio, tanto en la escuela como en el liceo, y esto me lo enseñó el doctor Silveira, uh-huh, no podemos más ir a clase de gimnasia con túnica. Ah, no. Se acabó. Y tenemos que impulsar la educación física a nivel escolar y liceal, porque además es la forma de que el cuerpo pueda tolerar más la ingesta de alcohol y otro tipo de drogas. Claro, verdad, hay que aprontar a la... Si no, no aguanta nada. Claro, a las criaturitas. Hay que aprontarlas, digo. No escucho. Que hay que aprontar a las criaturitas, digo. Que hay que aprontarlas, prepararlas a las criaturitas, digo. Claro, claro. Si no, después pasa lo que siempre, van a un campeonato de billar y pierden. Es verdad. No somos campeones de billar, curiosamente. No, justamente, el casín es algo que está en desuso. Sí. Bueno, pongamos en aquellos lugares que tienen piano, por ejemplo, saquémoslo, porque el coro es escolar, eso sí que no le gusta a nadie. No, es una excusa para irse de las clases. Claro, no le gusta al profesor, no le gusta a los alumnos y no le gusta a los padres que lo van a ver porque cartan los alumnos. Claro. Es la única razón. Claro. Como sacamos el piano, ponemos un casino. Claro. Y así la muchachada va ganando, además, viveza. Quiero ver si no se junta gente si hacen una demostración de casino. Ahí está, fin de año, que hay casino. Claro. Y ahí los padres van y van y apuestan y todo, y es otra cosa. Pueden hacer como hacen en algunos colegios y escuelas, el cambio de roles y que jueguen los padres. También. Entre padres, y los niños miran y se divierten, en fin, yo que sé, abre posibilidades infinitas. Claro, yo creo que el juego, como lo dice el dicho del Homo Ludens, el hombre que juega, el juego está llamado a ser el impulsor de la tercera ola de los uruguayos. Es verdad. Y además, ese tipo de juegos que hemos mencionado ahora, son juegos que además provocan la socialización de la gente. Es verdad. Que lamentablemente muchos están como enfrascados en sus computadoras y sí, alejados del contacto humano que enriquece tanto. Sí, yo por ejemplo, en la Plaza Gomenzoro, que hicieron un ajedrez con piezas gigantes. Es verdad. Yo cada vez que pasaba por ahí las pateaba todas. Claro, y bueno, yo me robé una. Y bueno, por eso debe ser que no lo hicieron más. Sí, sí. Y la sí, verdad es que son juegos que no sirven para la gente. Claro. No, además no están pensados a escala humana. No. Son como... Eso es para que... Es la masturbación de los urbanistas. Es verdad. Pero nada que ver con el ciudadano, con el que realmente va a ser el destinatario. Con el de a pie, con el que no opina. Eso queda bien para la foto. Claro. Después lo muestran en su carpeta, dice, mirá lo que hice esto. No se ve más que las piezas, no se ve a nadie jugando. Pero bueno, así estamos también, ¿no? Bueno, Flavio, yo lo dejo por acá porque más o menos del espinel que tenía recorrí todo. Bien. Tengo, sí, dos entradas que me sobraron de casamiento de Valeria Lynch. Ah, mire usted. No sé si usted las quiere sortear o algo. Me parece una muy buena idea. ¿Cuándo fue el casamiento? No sé, hace unos días. Ah, bueno, no hay problema. Pero creo que quedó mucho de la parte de comida y bebida. Es verdad. Bueno, entonces ahí hay que aprovechar. Ahí está. Otra cosa, lo dejo para que quede tranquilo. No, ya hablamos con el oso, No hay problema con lo de la jubilación. Después lo vamos a tocar acá, pero para que usted quede tranquilo, no hay problema. Está fenómeno. Está todo encaminado. Bárbaro. Eso se devuelve. Entonces ya arreglo el pedido que tenía hecho. ¿El de la despensa? ¿Eh? ¿El de la despensa? No, un pedido que tenía de una cantidad de cosas al exterior y que lo tenía suspendido por esto. Bueno, no, déjale nomás. Bueno. Bueno, Warren, gracias por llamar, ¿eh? No, por favor, estamos a las horas. Usted sabe que la hora mía es las 9:30, pero bueno, hoy hubo algunas cositas que complicaron la cosa. Imprevisto. También hubo aquí en la emisión, en la salida, en la puesta al aire. Pero bueno, ya está todo arreglado y está todo perfecto. Muy bien. Bueno, un abrazo. Un saludo, Warren. Que lo pasen muy bien y bueno, feliz semana, que pinta muy bien con la victoria defensor, ¿no? O sea, vamos bien. Es verdad, hoy contra el tiki tiki. Ahí está. Bueno. ¿Sabe qué me hizo acordar? Sí. El cuento aquel de tiki tiki las pelotas. Claro. Bueno. Bien metida. Hasta luego. Amigos, era Warren Cucurulo haciendo un análisis sobre diferentes temas y también un hombre llamado a ser viajero estos últimos tiempos en Buenos Aires en dos ocasiones y ahora en Mar del Plata. Es verdad, qué hombre, cómo viaja Warren, Y está bien. Claro que está bien. Aparte de eso cultiva. Exactamente. Amigos, vamos a un tema musical. Tenemos que decir que hoy está Carlos de Facio en los controles, que también, vamos a escucharlo ya, que también hoy estuvo disparando efectos especiales. Eso era, yo lo iba a decir porque... Iba a decir si esto que habíamos estado escuchando era de Mr. Bricolage. No, era el bricolaje sonoro. ¿Ah? Mire usted, qué maravilla. Yeah. Whenever the laws of any state are broken, a duly authorized organization swings into action. It may be called the state police, state troopers, militia, the rangers, or the highway patrol. These are the stories of the men whose training, skill, and courage have enforced and preserved our state law. ¡Saca de ahí! ¡Basta, señora! La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confundas. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Amigos en Monóculo, estamos buscando en la computadora un tema de Evo Morales, un tema que tuvimos la oportunidad de conocer en estos días, a raíz de que hoy en Bolivia, no sabemos, realmente no tenemos información, en Bolivia se está realizando una consulta popular viciada de nulidad para algunos y para los más poderosos, que es de todas formas con quienes uno tiene que estar más cerca. Totalmente. Totalmente amparada y legal, ¿no? Sí, totalmente. Se está planteando la división del país, por un lado los cuatro estados, un poco el sueño de algunos en Uruguay, entre los que me incluyo, de hacer como una separación del país, dejar Montevideo, Canelones, Maldonado como un país y el resto... Y yo le digo, como otro. Incluso, como otro no, pues dándole libertad que elijan el nombre que quieran. Ah, no, ni hablar. Incluso le diría una cosa, sería bueno acercar, porque usted dice Montevideo Canelones, están juntos, son limítrofes. Maldonado se complica un poco más, habría que traerlo un poquito para acá. Pero se engancha con Canelones. Y va, entonces ni siquiera hay que gastar en más obreros, porque con los mismos ya vamos murallando. Exactamente, se va cerrando todo y de todas formas hay cosas que sí, por ejemplo, habría que importar, el caso de, por ejemplo, de los lácteos desde Colonia se importan. Sí. Y además también para no dejar sumergido en la miseria al resto del país, hay que hacerlo, es una medida solidaria en cierta medida, ¿no? Sí, digo, yo creo que una vez que esté la división hecha, ya no es un tema del Uruguay. Claro, el territorio que quede, digo. O que sea Uruguay, esos tres departamentos, y el digo, resto. El resto, digo, cuestión que se vayan haciendo, bastante fueron engrosando sus arcas durante toda la historia de nuestro país, ¿no? Es verdad. Oportunidades para hacer la suya han tenido. Si no lo hicieron, porque no, o no se les ocurrió, o no tuvieron la capacidad. Y bueno. El tema es que en estas circunstancias muchas veces los países tienen sectores económicamente activos que llevan la dura carga de sostener a una cantidad de atorrantes que no hacen absolutamente nada por el país, por el crecimiento, y la sacan de arriba. Totalmente. Y creo que este tipo de separaciones son las que de a poquito van transformando a una América Latina como más pujante. Porque además qué desafío también para aquellos que se pliegan a la separación de ser constituir una identidad, dice usted. Claro, una identidad y una pujanza y activa. Y el que gana, en definitiva, es el público, porque incentiva la competencia. Lógicamente. Entre los países. Claro. Aparte, estamos en un mundo, Flavio, en donde la exigencia y donde. Y es muy competitivo. Ahí está, le iba a decir. Hay que estar realmente muy aggiornado. Y hay que estar en una, ofrecer una excelencia completa, absoluta. No puede haber en todos los ítems, en todos los asuntos, no puede quedar un hilito suelto, porque hoy en día, en el mundo que vivimos, no hay lugar para debilidades y no hay lugar para imperfecciones. Exactamente. ¿Se encontró la música, Carlos? ¿Qué está buscando? ¿Cómo está buscando? Ponga Evo Morales, a ver solamente, a ver qué pasa, si ahí aparece. Porque bueno, como decíamos, Bolivia, y hay una excelente pieza musical que el otro día lamentablemente escuchamos un fragmento, después buscamos en internet y encontramos la pieza entera, que en cualquier momento la vamos a compartir con todos ustedes. No nos van a faltar oportunidades. Para nada, y además no pierde la vigencia. Es un rap al estilo Yacimel. Ahí está, y que es de los mejores raperos. Exactamente, ya lo encontró, exactamente. Bueno, vamos a escuchar entonces este rap de Evo Morales. Es cortito, son unos minutos, y después entramos a proteger de una vez por todas a nuestro presidente. Perfecto. Estoy hasta los Evos. No contaban con mi astucia. ¡Viva la reina! Es que no me tienen paciencia. Evo Morales, con su pelucón, ha montado un buen mogollón. Con Fidel se fumó unos puros y nacionalizó los hidrocarburos. Evo Morales ha roto con la pana, tanto que se reían de su jersey de llama, sin quitarse el jersey de colorines encima de la mesa, puesto los cataplines. Evo Morales ha puesto en la mesa los genitales. Con Fidel se fumó unos puros, nacionalizó los hidrocarburos. Evo dijo sin ponerse la corbata, de Bolivia no me sacan una lata. Desde que vino aquí Colón, nos han exprimido como a un limón. Evo Morales con su matorral dice que en Bolivia ya está bien de robar. Ha dicho el tío con su jersey, de aquí ni Dios se lleva el USMI. Evo Morales, el terror de las multinacionales. Uy, qué horror, que se queda con Repsol. Evo Morales ha puesto nerviosos a algunos países más poderosos. Para arreglarlo irá Moratinos a bailar con Evo ritmos andinos. Evo Morales, la fiera andina, ha acojonado a Brasil y Argentina. A Kirchner tanta impresión le ha hecho que el ojo virojo le ha puesto derecho. Evo Morales ha puesto en la mesa los genitales. De Bolivia nos sale una lata, que somos pobres como las ratas. Evo Morales con su jersey de llama, punto por punto sigue su programa. Fidel le dice, muy bien mi amor, acojonaste a lo de Resol. Evo Morales ha dado la nota, es nuestro el petróleo hasta la última gota. Al mundo entero le ha entrado canguelo, hasta el pobre Íñigo se le ha caído el pelo. Evo Morales, el terror de las multinacionales. Uy, qué horror, que se queda con Resol. Dijo Evo sin corbata de Bolivia. Y no aquí Colón, nos han exprimido como a un limón. Evo Morales ha puesto en la mesa los genitales. De Bolivia nos sale una lata, que somos pobres como la rata. Y Evo Morales con su pelucón ha montado un buen mogollón. Para arreglarlo irá Moratinos a bailar ritmos andinos. Evo Morales ha puesto en la mesa los genitales. Uy, qué horror, que se queda con Repsol. Evo Morales ha puesto en la mesa los genitales. De Bolivia nos sale una lata, que somos pobres como la rata. El rap de Evo Morales. Recordamos el momento en el que Evo Morales pone en la mesa sus genitales. Amigos, continuamos en Monóculo. Saludamos a la gente que está en la sala de chat, que no hicimos hasta el momento. Simplemente les habíamos pedido asesoramiento y le habíamos hecho consultas técnicas. Y en este momento está Chimbo, está el doctor Petorra, está Fiasco y está Zoraide. Y hace un rato estaba también Emiliano, que también ayudó en la configuración y la correcta emisión del programa. Escuchamos una cortina maravillosa. Sin lugar a dudas, realmente impresionante. De esas series atrás, y no entendemos realmente por qué hoy no se están emitiendo por televisión abierta cuando demostraron ser un éxito. Y lo que funcionó antes, Flavio, hoy en día funcionaría mucho más mejor. Exactamente, porque hoy dan ya con un público adulto que podría transmitir a las jóvenes generaciones la experiencia de haber visto, por ejemplo, lo que escuchábamos recién era Hawaii 5-0, ¿no? Hawaii 5-0, una serie del inspector Matt Garrett. Claro, uno le podría ir contando a los hijos lo que va pasando, pero aparte como ya no se emiten los capítulos, ya los vimos. Exactamente. Entonces uno ya puede de antemano saber qué parte. Si tiene que censurar algo, ¿y cuál es censurarlo de antes? Si tiene que explicar algo, ya usted se va muniendo de los elementos para hacerle clara la... Y además, si uno tiene buena memoria también, llegado el caso, cuando presentan los personajes y haciendo hacer una trampita piadosa, puede decir, me parece que este tiene cara de asesino. Tal cual. Y ahí el hijo se deslumbra ante la visión del papá que... ¿Cómo qué sabe, es lo que papá? El hijo necesita, aparte. Muchas veces, claro, porque hay cierta edad en el crecimiento que uno cuestiona todo, pero ante este cúmulo de cuestionamientos que realizan los jóvenes, muchas veces los padres no tienen la cómo contrarrestar. Claro. De esa forma, en una forma amable y entretenida, se podría hacer una mejor comunicación intergeneracional. Sí, a mí, ¿sabe qué me gustaría ver? A la mujer policía. Angie Dickinson. Sargento Pepper. Fíjese, Carlos, si no tenemos ¿cómo Sargento eso. Sargento Pepper. Sargento Pepper era... Sargento Pepper. ¿Ah, sí? Era Sargento Pepper, ¿no? Angie Carlos. Dickinson. ¡Ah, claro! Mire usted. Creo que la serie además se llamaba mire Sargento como Peppers. Mire cómo le hubiera disfrutado a esta edad, por ejemplo, cuando era... Además estaba que se partía. Por eso. Yo lo disfrutaba con... No sé, 3 años, ya me gustaba. Por eso. Hoy que soy un chiquilín, un adolescente, ya sabe cómo estaría. En plena ebullición. Por Dios, hormonal. Hormonal. Vamos a ver si tenemos después Sargento Peppers y lo escuchamos. Lamentablemente esta música que nosotros tenemos está toda en los títulos en inglés. Claro. Entonces se pierde un poco. Así hay que era media lisérgica, porque en definitiva tenía como una ilusión. Mire usted. Tenía algo así. Fíjese, Carlos, en la carpeta donde están todas las series hay un archivo de texto que aparecen todas las cosas que hay y después ve dónde pues si está. Lo podemos ver, pero no importa, si está bien y si no está, sí, que se embrome. Sí, que bien, se embrome. Que traten de que lo pasen en retro. Exactamente. Amigos, otra... Dígame, Zoraide, para el programa número 100, ¿mandó arrollado o algo por el estilo? No, es que realmente... Que no nos pidan cascos después, ¿eh? No, después... Lo único que le digo, ni cascos ni botas. Después que se atengan a las consecuencias. Amigos, una de las noticias que nosotros tocamos el domingo próximo pasado, pero quizás lo hicimos también, quizás ahí nos plegamos a la prensa, fue la noticia de un presunto atentado donde el equipo de seguridad actuó. Pero creo que no, un atentado contra nuestro presidente en su visita a San Javier. Pero quedaron cosas... raras. Quedaron cosas raras. Primero que nada, el hecho de que nuestro presidente estuviera amenazado de vida por un desequilibrado o no. Sí. Hay que verlo, si no era alguien que se hacía lo loco. Sí, pero tenía cara de loco, tiene cara de loco. Dale. Dale. Bale. Hasta hasta el propio apellido es de asesino, Christian Bale. Sí. ¿Cómo era? El nombre Daniel Dale, ¿no? Creo que sí. Sí, creo que Daniel Dale. Dale Daniel. Lo concreto es que la noticia como que no tuvo mayor impacto. quedó por ahí. Ahora, perdóneme que lo interrumpa. Ahora, usted ve que, por ejemplo, nosotros lo de las Torres Gemelas no nos podría pasar nunca. Jamás. Y no solo por no tener las Torres Gemelas, o por lo menos de una altura donde un avión llegue, porque acá las Torres Gemelas si llegan a... Acá. Si un avión impacta, primero choca contra la antena Canal 4, por ejemplo. Y ahí queda clavado, no lo mueve nadie. Pero acá no nos podría pasar eso. La inteligencia de Uruguay detecta los atentados antes de que los atentados ocurran y en algún caso antes de que sean, aunque planeados siquiera. Concebidos. Antes de que sean concebidos. Es una, digo, no es menor esto que estamos hablando. Claro, pero lo que sí es un poco a cuestionarse es el no haberlo. Creo que esta persona, digo, estuvo detenida, y esta es la gran preocupación, estuvo detenida solamente 5 horas. Si nosotros... ¿Qué? Él dice que el revólver que tenía no controló, como no sabía qué hacer, él no es... Sí, claro. Ahí por las dudas. Pero aparte usted encuentra revólveres, usted cuando anda por la calle anda encontrando revólveres. Mire que yo miro para abajo porque siempre levanto alguna moneda, algún cigarrillo que queda sin del todo consumir. O a medio terminar, O a medio terminar. Y o junto a ceniza que le llevo a los pibes del barrio para que fumen la pasta base, que me cuidan la casa. Yo no sabía. Claro. ¿Sí? Seguro. Sí. Yo le llevo la ceniza, le dejo 2 bolsitas de ceniza y ellos se quedan ahí estacados en la puerta. Y no es que ofrezcan resistencia, sino que el ladrón no los puede mover. Son durísimos. Quedan duros ahí en la puerta y no me lo... No sabía, claro. Yo no los veía. Claro. Más de una oportunidad los vi, pero no sabía que era esa la función. Es esa. Son como un 222 underground. Mire usted. Pero lo concreto que 5 horas. Y decía Carlos, bien decía Carlos, que él dijo que encontró el arma en una canaleta a la salida de la escuela, que tendría que haberlo devuelto y que no lo hizo en su momento. Bueno, yo creo que acá hay que tomar medidas más duras, porque tenemos que, primero que nada, tenemos que cuidar a nuestro presidente por sobre todas las cosas, porque es el presidente de todos nosotros. Y por otro lado, tenemos que evitar que se haga una costumbre esto. Claro. Porque si son 5 horas, es como decir, bueno... 5 horitas, tengo 5 horitas para perder, que me importa. Y además la trascendencia que tuvo a nivel internacional esta noticia, ¿no? Creo que el año que viene está citado para Bailando por un Sueño. Va para Daniel Dale va para Bailando. Mire usted. No sé, creo que hay instancias judiciales. Nosotros lamentablemente no tenemos pena de muerte en este país por un absurdo modernismo que dice que no, que quitarle la vida a una persona es desalmado. Quitarle la vida a una persona que fue desalmada con otra o que fue mala con otra... Es justicia. Yo creo que es justicia. No sé, vamos a ver qué pasa con este tema. Nosotros tenemos una licitación, de todas maneras, encaminada, Flavio, al respecto. Exactamente. Como la justicia no ha sido todo lo efectiva que hubiéramos querido como orientales, nosotros lanzamos una licitación para conseguir 2 sicarios. No vamos a aceptar los sicarios que quisieron hacerse las suyas con la contadora, porque ya vimos que es un fracaso. No sirve para nada. Pero ya lo tenemos localizado, sabemos dónde vive. Si es noticia en el futuro, no va a ser por hacerse el listo. Y tiene que ser ejemplificante, Flavio. Aparte, usted vio todas las idas y venidas que está... La justicia. Claro, la justicia esto, está con el tema de la jubilación. Claro, aparte están que sí, que no. Y acá lo que se necesita para... Porque usted de la jubilación, en definitiva, puede hablar, porque ¿quién le importa a los jubilados? No le importa a nadie. Están a un paso de... En todo caso, le puede preocupar lo que dejen. Claro. Nunca lo que tengan o dejen de tener. Entonces digo, la justicia está preocupada en eso, está desgraciadamente empantanada en ese tema. Y no toma las riendas por cosas que son realmente... se necesita ser expeditivo, porque eso es, está en peligro la conducción de nada más ni nada menos que de la República Oriental del Uruguay. Una potencia a nivel internacional, ¿no? Y una potencia en expansión. Totalmente. Entonces digo, hay que ver aquello de que el árbol que nace con su tronco torcido jamás lo endereza. Digo, en este momento que estamos arrancando, tenemos que más que nunca apuntalar y oficiar de, si usted quiere, de tutor. ¿Usted vio esos palitos que se ponen al lado de las plantas cuando están haciendo el brote para que... crezcan derechos. Sí, exactamente. Creo que nosotros con nuestro MPP, que es el MPP de Monóculo, que es Misión Proteger al Presidente, uh-huh, estamos siendo un poco tutores de todos los orientales. Ni más ni menos. Es verdad. Y es bueno decirlo. Y es bueno compartirlo con todos ustedes porque... Para no ser simplemente repetidores de noticias, sí, la noticia está, pero bueno, ¿qué se hizo frente a eso? Lamentablemente, los otros medios de comunicación se limitaron a una actitud totalmente pasiva a brindar la información y no proponer ninguna solución en lo inmediato. Sí. Hay que seguir trabajando en este tema. Vamos a seguir de cerca. Apenas demos con las personas apropiadas, después le vamos a dar noticias, pero esto no va a quedar como así, hasta ahora. No, desde luego. Es que no puede quedar así, no debe quedar así, claro. Vamos a escuchar un tema más musical, Carlos, y luego continuamos. Tuvimos un acto. Después lo comentamos. Muy bien. Que me va. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Tiene el ritmo en la sangre. Cuando la veo así, cuando la escucho hacer esta percusión ante los sonidos que ingresan a nuestros oídos, digo, Mario Carnaval, Mario Repique. Jazz también, ¿eh? Jazz, un dominio total. Mucho Alianza Francesa. Club. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, dejemos de lado el jazz, dejemos de lado la Alianza Francesa. Un día lo voy a invitar. A mí, el otro día me invitaron a ir al Hot Club. Es divino. Antes de estar viviendo con... Antes de conocer a Paula, la sociedad rural, previo a eso, en mis épocas más mozas, cuando era más desalineado, gustaba mucho de ir con novias, con novietas que tenía, al Hot Club, y es realmente apasionante. ¿Y después seguía saliendo con las muchachas o...? No. No, yo quería, pero no las encontraba más. Nunca más las encontraba. Y eso que yo les iba comentando, por ejemplo, parate, mirá los palos del baterista, fíjate la posición de los dedos del bajista, cómo invierte el acorde, todo el virtuosismo, los solos de bajo, los solos de batería que son espectaculares. Y además son interminables. Interminables, duran rato. Y bueno, después sí, no las ubicaba más. Pero después, desgraciadamente, opté por una vida un poco más tranquila y dejé esa loca noche montevideana. Pero a veces se extraña un poco. Cuando escucho este ritmo, ya enseguida agarro el pincel y le hago un ritmo así. Es increíble. Como le podría hacer miles, ¿no? Qué increíble. Pero bueno, usted hablaba también, y acá lo podemos enganchar con el tema que vamos a tratar de a continuación, el hecho de una vez que abandonó la noche, abandonó las salidas al Hot Club dentro de otra cantidad de lugares. Exacto. Que me imagino que usted conoce, Mario, y que también tuvimos oportunidad de salir en alguna oportunidad juntos. De Levante. El Lido, por ejemplo. El otro Lido, lugar hermoso. Burbujas. Tomábamos los destornilladores, ¿se acuerda, Flavia? Por favor, excelentes lugares todos. Eso dio lugar después un proceso de juventud, después a que uno sienta cabeza. Y construye un hogar. Y donde se construye un hogar bien constituido hay una mamá. Siempre hay una mamá. Y las mamás van a ser precisamente las homenajeadas el próximo domingo. Amigos, una edición especial de Monóculo con toda la música que les gusta a la mamá. Va a ser la que vamos a emitir el próximo domingo. Pero ya estamos viendo que hay como... Yo no sé si es como un bombardeo, no me gusta la palabra bombardeo, como una inducción al consumo. Es verdad. En estos días, en función de mamá. Creo que está muy mal. Sin lugar a duda. A lo loco, como se ve en este país. Creo que está muy mal. Creo que está improvisado. Creo que si nosotros estamos preparando un día de la madre, podríamos perfectamente hacer publicidad 2 días antes. que es cuando la gente va a comprar. Lógico, dos días antes le digo, y es un poco excesivo también. Usted diría solo porque el día, la previa. El día antes. La previa, Flavio. Dos días antes de repente puede no ser malo, porque uno primero toma contacto con la información y no va a salir como loco a hacer las compras. Aparte, el uruguayo vio que es de meditar. Sí. Entonces digo, usted se le presenta la información y luego al otro día de repente puede realmente se siente que ha analizado todas las circunstancias, ata todos los hilos para definir una buena compra. Que eso es lo más importante. Que eso es lo importante. Y yo no sé si usted quería apuntar a un lugar especial, porque lo que yo le quería transmitir, que o sea, puedo transmitir ahora o dentro de un minuto, ahora, como ahora. Usted quiera, era un consejo para los regalos para la madre. A ver, no, eso sí, ese es un tip. Es un tip. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. La vida es un trayecto por el cual transcurrimos en este planeta. Y se continúa. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestras madres, así como nosotros mismos, nacen, se reproducen y mueren. ¿Verdad? Entonces, todos aquellos que estén, que sus madres estén, tengan una edad muy avanzada o estén con una salud flaca, precaria. O precaria, no regalen, no hagan regalos inútiles. No hagan regalos inútiles, no le gasten en un saquito para mamá, un saquito que mamá va a usar poco tiempo, porque mamá después se va. Y ese saquito no le sirve a nadie. ¿Qué le recomiendo? Y no hacemos, por ejemplo, a una persona que para decir, bueno, mi mamá está mal. Y yo, por ejemplo, a mi madre, que la tengo en la casa de salud, sí. Yo le voy a comprar un flat. Yo le voy a comprar un LCD, un televisor de 42 pulgadas, porque ya estoy hablando con los enfermeros y parece que. En fin, parece que con suerte llegamos al año. O sea que pienso que después ese televisor se vuelve. Papito, vuelve a casa. Está bien. Entonces usted ahí deja contenta a la vieja, porque la vieja va a estar contenta, no va a tener donde enchufarlo y no lo va a saber manejar. Claro, aparte la casa de salud no se lo van a dejar. Pero ahí lo manejan los enfermeros o el plantel que la cuidará. O me lo quedo yo en casa desde ahora. Oh, usted dice ni siquiera entregarlo de repente. Claro, de repente le lleva la caja. Digo, depende del estado. En mi caso, digo, lo familiar es muy complicado. Yo de repente le llevo la caja vacía del televisor y cuando abre el papel de regalo, que siempre eso sí, le digo, rompe el regalo que trae suerte, rompe el papel de regalo que trae suerte. Después me quedo 5 minutos. Mi madre generalmente pasa que se olvida de quién soy yo en la mitad de la charla. Y ya ahí me hago el enfermero y me escapo, le saco las pastillas, como siempre. Y ¿le pelo una pastilla? Le pelo una pastillita y me voy y me vuelvo para casa con las cosas que le llevo. Generalmente, qué sé, las cosas que uno le lleva una vez por mes a la madre, si la tiene internada, un paquetito de galleta malteada, unos 200 gramos de membrillo. Y todo eso. Para quedar bien, se come dos galletas, la segunda galleta ya se olvidó con quién está. Y me llevo el paquete para casa. Está bien. Digo, pero, no seamos románticos tontamente, Flavio, a eso voy. Exactamente, no hay que. No es lo que nuestra madre hubiera querido tampoco. Porque además, por otro lado, también este bombardeo transforma a el Día de las Madres, y con esto voy a ser bien preciso en el tema de que sea un día. Porque si no sería prostituir el año de la madre. Porque muchas veces hay cierta gente que dice todos los días son los de la madre. No. No. Mentira. Es un día. Es un día al año, para eso es está. Es un día, es una conquista de las madres. Bueno, pero es ese día, no es todo el día. Si nosotros sentamos en esas frases hechas que se dicen, además sí. sin detenerse a pensar en el hecho de que todos los días son días de la madre. Hablan porque tienen boca. Distorsionan, desvirtúan lo que es la fecha esta. Lo que sí no me parece, porque están comercializándolo esto, algo tan lindo como el Día de la Madre, es este bombardeo que estamos sufriendo hace una semana o dos, de repente, que ya empezaron en el tema publicitario. Porque además están prostituyéndolo en el sentido de que se beneficia a alguien económicamente y no las madres. Es verdad. Es quien tiene más que pensar. Es verdad. Digo, no necesariamente uno tiene que gastar plata para dejar contenta a la madre. No. De repente un abrazo. Un beso. Un beso. una flor, una llamada telefónica, que arranque uno de un jardín cercano, que no, ya queda contenta. Una llamadita. Y además lo dicen las madres. Cualquier encuesta de madres dice que es el regalo, y de repente una sonrisa. Entonces, ¿para qué gastar plata en eso? Acá, ahí tendría que intervenir el Ministerio de Educación y Cultura, también la Cámara de Comercio, para regularizar de alguna forma, establecer como una veda, y lanzar dos días antes, de repente, las promociones y las ofertas del Día de la Madre. Es que es una voracidad consumista, Flavio. Consumista no, porque no es por... No, la voracidad no nace en el recibe la publicidad. La voracidad nace por quien contrata la publicidad. Una voracidad porque le compren, porque le compren a uno y se enriquezca a uno. Y no se puede, cuando se habla de algo tan querido y algo tan sentido como la madre, que uno la recuerda todos los días de la madre, que en este caso el 11 de mayo. Exacto. Yo qué sé, como que se... Realmente se desvirtúa, se banaliza algo que pasa por... sentimientos muy muy profundos, ¿no? Qué lindo. Me gusta ese mensaje, creo que es claro, creo que habla, sintetiza bien la posición de Monóculo en esta circunstancia. De todas formas, nosotros sí vamos a homenajear a las madres y vamos a hacer una selección con música especialmente pensada para que las madres se sientan las reinas de la casa. Ese día. Exacto. Ese día, ¿no? Ni que se sienta la reina de la casa todos los días del año. No, porque la casa tiene un rey, que es el padre, que no tiene que porque no, porque el hombre, tú vio que hay día de la mujer. Diferente. Hay día de la mujer también, hay un día en que se contempla a la mujer. Es también. Verdad. Día del hombre no hay. No hay, porque son todos los días. Los del hombre sí son todos los días. Exactamente. Por eso no es necesario ponerlo en uno. Yo qué sé, me parece que no. Cada cosa en su sitio, Flavio. Exacto. Si no es un relajo. A ver, ¿qué están diciendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Era así la canción? ¿Están cantando, Flavio, en el...? Increíble, ¿eh? Increíble las cosas que dice la gente en el chat. Sí, no... Es como un mundo paralelo, ¿vio? Microtamizado en molinos de seda, fino delicado talco primavera, lo que dice Soraya. Ah, esta era una de las de los jingles que además se escuchaban en por la radio y también se podían llegar a escuchar en el Estadio Centenario. Qué lindo. Donde antes, yo no sé si ahora hace unos... hace poco, hace como dos décadas que no voy al estadio. Ah, no hace tanto. No sé si siguen pasando publicidad en los... Sí, sí, publicidad le puedo garantizar que siguen pasando. ¿Sí? No la del talco primavera. Ah, bueno, qué lástima. Pero... porque ahora están haciendo la del talco Maradona. ¿Por? En la hinchada. Ah, ¿hace la del talco Maradona? Sí, la línea. Claro. ¿Eh? Una nueva línea, exactamente. Bueno, amigos, finalizamos un poco pasaditos de la hora, pero bueno, un poco para compensar que estuvimos también con muchos problemas al comienzo. Pero se lo regalamos Graterola. Graterola, ustedes lo disfrutan. La próxima semana esperamos inaugurar nueva página de monóculo.com, rediseñada con algunos cambios, más fácil la navegación y quizás también a partir de la próxima semana estemos emitiendo todas las 24 horas en monóculo.com y si logramos configurar todo como corresponde estará siendo también reemitido Monóculo a las horas que bueno, le vamos a decir más adelante para que ustedes puedan repasar, comentar y para que ustedes comenten esa actividad que realizan de repente los domingos y muchas veces en una actitud callado, sin informar a los demás. Mirá lo que yo hago el domingo, yo escucho Monóculo. Visitalo, conocelo, disfrutalo, todo eso a partir de la próxima semana. Nada más. Muchas cosas, Flavio. Lo muchas que se cosas. Viene. Ambicioso. Y bueno, pero así debe ser. Así, exactamente. Carlos De Facio estuvo en los controles. Nosotros nos despedimos y nos vemos el domingo que viene. Un saludo grande. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente.